Lo peor de los simulacros es que te avisen que es un simulacro. No, yo tengo un miedo terrible a que me agarre un simulacro en el que yo no sepa que es un simulacro. Así que mejor que me avisen. Hace unas semanas comenzó un experimento que tenía que ver con un simulacro de viaje a Marte. Hay un 4 o 5 astronautas que en realidad no son astronautas porque no van a ir al espacio exterior, no van a ir a las estrellas. Son un simulacro de astronautas. Sí, en cierto modo es un simulacro de astronauta también. Que estarán durante más de 500 días simulando una misión a Marte. Lo malo de todo esto, digo, es que nos hayamos enterado todos, si nos enteramos todos, ellos también, que era un simulacro. Lo que hubiese estado bueno es que nos enteremos nosotros, pero no ellos. Digamos, nosotros saber que durante 500 y pico de días los tipos van a estar en un simulacro de misión a Marte, pero que ellos no se enteren, que ellos estén contentos, nerviosos, y todos los estados de ánimo que uno puede experimentar en una misión a Marte. Mire, justo me da pie como para hablar de tantas cosas, pero voy a hablar solamente de un par. Uh-huh. De las que se me presentan en este universo en el que usted me sumerge, hablando de los simulacros. Y es como cuando uno hace, cuando uno está simulando algo, sí, pierde un factor muy importante de la realización de algo, que es el, no sé, llamémosle, un componente de verídico que a uno lo hace hacerlo mejor. Sí, o no y sé. El componente azaroso. Y el componente azaroso también. Me llevo al propio ámbito en donde nos desarrollamos nosotros, que es el radial. Sí. Cuando hacemos un falso vivo, por ejemplo. Estamos simulando un vivo. Sí. Horrible. Sí, generalmente salen mal, se notan. Generalmente salen mal, se nota, por más que querramos fingir que estamos. Lo nota por lo menos uno que está en el medio. Quizás al aire no se note tanto. Y uno que lo escucha también se da cuenta que hay programa que está grabado, por ejemplo, cuando escucha radio. Que para alguien que no se dedica a eso, no se da cuenta. Pero el hacerlo, más allá de cómo sale, el hacerlo no está bueno. No. No está bueno. Si uno dice, bueno, vamos a hacer un programa grabado, sí, pero hacer el falso vivo, que es una justamente una simulación al oyente de que el programa está en vivo, sin por ahí dar los datos, sin por ahí decirlo, pero como que podría estar en vivo. Nunca decir que estás en vivo para no mentir, pero simulando que sí. Esto paradójicamente es muy habitual en los noticieros, algo que debería ser todo lo contrario a la noticia. La noticia es algo que... una noticia en vivo es algo que está sucediendo aquí y ahora para el cronista que la está cubriendo. Sin embargo, muchas de las noticias que se muestran en los noticieros como aquí y ahora, como en vivo y en directo, son falsos vivos. Están y se nota mucho. Minutos, sí, se nota mucho. Había una época en la que los móviles de los noticieros de la mañana estaban grabados con una luz distinta a la que era en ese momento. Entonces, vamos a los bosques de Palermo donde está Gerardo con nuestro móvil. Y el móvil había sido grabado a las 7:30 de la mañana con una oscuridad casi total. Sí. Y ya eran las 8. ¿La noche americana será esa? ¿Eso es lo que le llaman la noche americana? Esa es... ¿Vio? La noche americana es algo muy común en los una viejos... ¿Una película o no? Sí, aparte es una película, sí. Una película francesa. Es algo muy común en ciertos capítulos del Zorro. De series de aquella época y de aquellos estudios, supongo. Es simular la noche grabando sin luz. Filmando sin luz. Grabando o filmando con luz natural. Se sabe que las cámaras, sobre todo las cámaras de aquella época, tienen una sensibilidad a la luz bastante distinta a los humanos. Sí. Por eso es que cuando uno se mete en un estudio de filmación, un estudio de grabación de video, hay mucha luz. porque las cámaras necesitan mucha más luz que lo que necesitamos nosotros para ver. Claro. Bueno, La Noche Americana era una especie de artilugio creado por los directores o productores cinematográficos de aquella época para simular la oscuridad de la noche, haciendo tomas a plena luz del día o en horas en las que la luz es medio difusa, medio no una luz del mediodía. Tampoco va a grabar una versión no, tampoco va a grabar una escena nocturna a las 12 del mediodía porque no se la va a crear nadie, pero por ahí a las 5 de la tarde uno logra un efecto así de penumbra, de atardecer o de una noche ahí próxima. Y ese efecto creo que se llama Noche Americana. Puede ser, puede ser. No sé si será lo mismo, lo de los noticieros. No creo que sea. No. A propósito. No, no creo. Algo que... Porque los noticieros muy lejos están de querer generar un hecho artístico. Sí. Y está bien después de todo. Gracias a Dios. Hay también mucha simulación. Ahora, llevándolo al terreno de la estricta actualidad, Leonardo Acevedo. Sí, en partido... terreno en el que habitualmente no solemos incursionar. Y cada vez que lo hacemos sí, marrando. Uh-huh. Bueno, el Campeonato Mundial de Fútbol que se desarrolla en Sudáfrica durante este mes, que empezó hace casi 15 días y que terminará en unos próximos 15 días, como suelen durar los meses, uh-huh, en el que se juegan partidos que poca incidencia tienen en el desarrollo normal del torneo ya. Por ejemplo, dos equipos que no van a clasificar. Y juegan igual. Uh-huh. O... Y a veces juegan mejor que cuando su juego era vital para clasificar. Sí, por ejemplo. Uh-huh. Sí. Bueno, Honduras hoy, que casi le mete un gol a Suiza, que tenía, sí, posibilidad de clasificar. Bueno. Y el paradigma de estos equipos, de estos partidos, es la lucha por el tercer y cuarto puesto. Ah, claro. En el que se tiene partido que jugar, de la nada. Se tiene que jugar, está bien, se sí, tiene que jugar. Se juega un día antes de la final, un sábado. Y si uno está jugando y le toca jugarlo, lo quiere ganar desde ya. Sí, uno sale a la cancha a ganar. Pero es el partido consuelo. Sí. Es una simulación de partido, o sea, no debería definirse en el metegol. Ese partido no se cobra entrada, ¿no? Es el único partido del Mundial al que no se cobra entrada. ¿Quién quiere pagar una entrada para un partido por el tercer puesto? Aquí no. Yo creo que en realidad es el partido al que se vende las entradas, al último partido para el que se venden entradas. Puede ser. Porque con el sistema que tienen de venta ahora, sí, las plateas del Mundial, yo por ejemplo podría comprar, usted Acevedo también, sí, cualquiera con la disposición económica, un lugar en la final si juega Argentina. Uh-huh. Pero no voy a comprar un lugar en el estadio del partido que se juega el tercer y cuarto puesto por si juega Argentina. No, yo sí saqué. Claro, voy a sacar entradas para el Mundial. Voy a la boletería o a la empresa que maneja las entradas y le dicen, no quedan más entradas para el Mundial. Lo único que me queda es el partido del tercer puesto. No, y bueno, no, tampoco. Volviendo, ya para cerrar este asunto de los simulacros. Estos equipos que juegan ya sin la presión de clasificar y que generalmente juegan mejor, ¿no sería mejor para este tipo de equipos que por ahí debutan en un mundial o por ahí hace mucho tiempo que no ingresan al mundial, decirles de entrada que no están clasificados? Digamos, simular una falsa no clasificación para que ya despojados de toda tensión. La presión, claro. De toda presión. Se dejen jugar. Muy bien, me gusta. Yo, ¿cómo se llama? Directivo, funcionario, dirigente. Dirigente, no sé, dirigente. De la Asociación de Fútbol Neozelandés, le iría al ¿cómo se llama? Al técnico. Sí, al técnico, al vestuario de mi selección días antes y les diría, muchachos, está todo arreglado, nosotros no clasificamos ni en pedo, ahora salgan y diviértanse. Claro. Y en una de esas, la rompen. En una de esas, claro. Bueno, hay una presión, la presión pasa de ser externa a ser interna. Qué interesante todo. Este programa se llama El Principio del Fin. No es un programa de fútbol, no es un programa de actualidad, no es un programa de noticias. Todavía no sabemos de qué es este programa. Es un programa, eso sí. Eso es verdad. Cuenta con la operación técnica de Natalia Lyubarov, por lo menos en estos primeros minutos, quizás en la primera hora. Andrea Giannetti. No sabemos muy, no sabe ella tampoco muy bien, pero bueno. Esa es otra de las cosas que también se mantiene en duda en este programa. Andrea Giannetti también es la operadora técnica de este programa. ¿Y Chabón es fan del programa que vino a verlo o no? No, me parece que... ¿Está operando a Natalia Lubarov? Uh-huh. ¿Opera a Natalia Lubarov? Bueno, una doble operación. Es fan de Natalia Lubarov. Ah, es fan de Natalia. En Facebook le gusta, así, así. Ponen la manito. I like. Javo Kupinski es el productor de este programa. Le voy a mandar un... El malogrado Javo Kupinski. Mal, nunca me gustó la palabra malogrado. No, y además es terminante. Es alguien malogrado, ya está. No, está el convaleciente. A mí me han llegado noticias peores. No, bueno, no. Entonces retiro lo dicho. Entonces el convaleciente, Javo Kupinski. Javo Kupinski, a quien suspenda, le mando... Suspende esa corona, entonces. Un fraternal abrazo desde acá. Me pidió, mandame un saludo, así me mejoro. Bueno, te mando un saludo, Javo. Un abrazo peronista para Javo Kupinski. Y nos vemos seguramente el próximo día. Sí. Nos cruzamos en cualquier lado. O acá mismo. Francisco Aquino, recién llegado desde las Islas Británicas. Ya no están así, pero bueno, si lo quiere decir y mentirle a toda la gente. En la conducción. Y Leonardo Acevedo también hace lo mismo. ¿Llego de las Islas Británicas? No, conduce. Ah, está bien, porque nunca me fui, así que sí, siempre estoy llegando, diría Aníbal Troilo. Un gran abrazo también, permítame hacerlo desde mi lugar, a Julián el Ruso Ellenzweig. Ah, Ellenzweig. Sí, me suena. Trató de usurpar el lugar que dejé vacante durante 2 semanas. Así es. Bueno, lo hizo muy bien, pero no le permitimos que... Había un grupo de Facebook que postulaba a Julián Ellenzweig ya no como reemplazante suyo, sino como conductor único de este programa. Bueno. Yo quiero que Julián Ellenzweig sea el conductor del principio del fin. Por suerte, como todo tipo de grupo de Facebook y todo ese clase de iniciativas, fracasan en vanas, los iniciativas dos vanas. Tres días que tienen, ¿no? Así es. Bueno, gracias a Dios. Este programa tiene, sí, una costumbre, y es la de abrir cada, musicalmente hablando, cada uno de sus programas, con un tema ajeno al rock, ya que salimos por Nacional Rock, la FM joven, la FM rockera de Radio Nacional. Decidimos romper un poco con esta línea estética, aunque más no sea por unos minutos. Y el programa de hoy lo vamos a abrir con un artista que nos llama la atención que hayamos tardado tanto en elegirlo, porque es uno de nuestros artistas, digamos, más uno de nuestros artistas respetados, sí, un artista que respetamos mucho, que... no sé si tanto ahora, pero yo en una época por lo menos escuchaba muchísimo, casi todo el tiempo. Sí, le juro. ¿Solamente a él? Casi todo el tiempo solamente a él. Solamente ese disco o esos discos que traje hoy. Tenía Mira. Para escuchar y los escuchaba uno atrás del otro. Estamos hablando del cantautor uruguayo, colega nuestro también, porque antes de ser cantautor era conductor de radio. Mire, usted no lo sabía. Sí. Era conductor de radio allá en el Uruguay. Alfredo Zitarrosa, de él estamos hablando. Y haciendo una canción que, aunque llega un poquito tarde, se la dedicamos a usted, porque se llama Pa'l que se va. Usted ha vuelto a Buenos Aires. Tendríamos que habérsela dedicado cuando se estaba yendo, pero bueno, no encontramos el disco. Así que Pa'l que se va, por Alfredo Zitarrosa, abriendo este programa número 15 de El principio del fin. Que va, no te olvides del pago si te va.

pensar... por lo menos un disco sí. Bueno, por lo menos uno sí, dígalo. Amor en el Zaguán. Amor en el Zaguán, editado por Los Años Luz. Y había otro disco así medio electrónico, que tenía un nombre más o menos ad hoc a lo electrónico, este, que se había editado acá hace muy poco, una especie de grabaciones encontradas. Bueno, y está la obra del Príncipe, en cierto modo reeditada o revisitada, ya que editada por primera vez, porque se trata de temas inéditos, por su hija, por Eliú y los, ¿cómo se llama ahora la banda? Los Despachantes de Aduana. Sí. Ya que no es más el Tribu Gula que la acompaña, sino que es su banda Los Despachantes de Aduana, que se dedican a rescatar del olvido algunas canciones que el Príncipe dejó inéditas antes de morir. Le damos un gran saludo además a la selección uruguaya, a la Celeste. Sí. Hablo como uruguayo, che. No, vos. Ahí. Este ahí me pareció, no me salió. Me salió un falso porteño en Uruguay. Uh-huh. Que mañana juega a las 11 de la mañana su partido por octavos de final. Y que, un dato personalísimo que no le interesa a nadie, pero en el que por ahí alguien se siente reflejado, ¿no? Ah, claro. Que, no, dado el cariño que le he tomado a cierta música y a ciertos músicos uruguayos en el último tiempo, me vi muy, muy hincha de Uruguay en esta Copa del Mundo. Ajá, ¿vio los partidos de Uruguay allá? Vi los partidos de Uruguay y festejé. Está bueno lo del Mundial, eso, ¿no? Uno está viendo un partido sí. en el que no sabe muy bien por qué equipo hincha, pero de repente uno de los dos equipos hace un gol y uno lo festeja. Y por ahí no es el primero del partido. Por ahí uno metió un gol antes y no lo festejó. Y después él se da cuenta de la simpatía que uno tiene el inconsciente. Ajá. Con, ¿le pasó con Uruguay? Me pasó con Uruguay. Que ¿pero contra quién estaba jugando? Contra Francia. Y bueno, pero no es muy, muy difícil elegir. Bueno, pero lo grité más de lo que yo pensaba que lo podía gritar. Epa, así como un uruguayo. Claro, ahí sí. Uh-huh. Qué golazo vos, dije. Ahí me salió. Uh-huh. Así que juega mañana su partido de octavos de final, que la tiene más o menos fácil. Así ¿con que Corea del que... Sur? Con Corea del Sur, exactamente. Y bueno, y lo que quería en realidad era que no nos toque jugar contra los uruguayos a nosotros. Y no, esa es la idea. Claro. Esa es la idea porque sí. Saben que van a perder. Como han perdido siempre contra nosotros. Uy, sí. Digo yo. Y de paso saludemos al amigo Gustavo Martinotti, un argentino que hemos repatriado de Uruguay después de haber vivido durante tantos años allá. No me diga que... Ha vuelto, sí. Ha vuelto. ¿Puedo decir el apodo? No, déjelo, pobre. Porque ese apodo se lo ganó al ser el único de su condición. Que no es algo malo. No es algo malo, no, en absoluto, pero es raro. Él, de hecho, allá en Uruguay, no era conocido bajo ese apodo. Es difícil el tema de los apodos y los lugares, porque a uno lo conoce, a uno no lo terminan por conocer nunca, claro. Eso es lo que pasa. Pero yo sufro de eso. En el caso de Martinotti, ese apodo que es tan singular en el sentido de numérico de la palabra, era singular por la sencilla razón de que era el único tipo en ese ámbito que podía llevar ese apodo. Es muy bueno, es claro, qué análisis, ¿no? De todo tipo de sentidos hay en esas afirmaciones de Leonardo Acevedo. Pero bueno, uno sufre a veces cuando se lo conoce con un nombre en un lugar y con otro nombre en otro lugar, sí. Con otro nombre en otro lugar, y así hasta cuatro nombres distintos puede uno tener en distintos lugares, sí. Lo que genera que uno no logre esa interconexión en la sociedad que muchas veces se da en casi todas las personas. Y que es a lo que ha llevado en el campo informático el bien conocido Facebook. O sea, claro. Yo le digo a Natalia Lugaros, por ejemplo, ¿usted lo conoce a... ¿Usted trabaja en Radio Nacional? ¿Sí? ¿Lo conoce a Leonardo Acevedo? Sí, lo conozco. Yo también lo conozco. Ah, y ahí en esa interposición de una persona entre otras dos, uh-huh. Se genera algún tipo de simpatía, ¿no? Vos uh-huh. le decís, bueno, pero está el concepto de red justamente aplicado a eso, ¿no? El concepto de red aplicado a eso. Y que es, me di cuenta yo hace poco, que soy bastante dormido para darme cuenta de las cosas que a uno le suceden habitualmente, uh-huh. Uno de los temas de conversación primarios en el humano, empezar a sacar dos o tres datos de a qué esa persona se dedica e inmediatamente tirar un nombre al azar que podría estar vinculado a ver si lo conoce. Claro. Entonces hay mucha gente que te dice, por ejemplo, ah, vos trabajás en radio. Ah, sí, entonces lo conoces a... No sé. Pablo Juárez. Como si hubiera un solo Pablo Juárez. Y como si en el universo de la radiofonía se conocieran entre todos. Uh-huh. Que no sucede. Bueno, yendo al extremo, hace poco, hace dos semanas, se hizo un chiste similar con respecto al origen de Julián Ellensby. Cuando se nombró a un a algún personaje de origen hebreo, enseguida le preguntamos a Julián Ellensby si lo conocía, con la respuesta afirmativa de Ellensby, un poco para que no caiga el mito de que los judíos se conocen entre todos. ¿Y era verdad? ¿Lo conocía? No lo conocía, pero digamos, ese mito se sostiene justamente a raíz de esa falsificación. Todo el tiempo a Ellensby le pregunta si conoce a Bernardo Goldstein, ¿no? A Samuel Berenstein, y él contesta a todos que sí, por las dudas. Un poco para, insisto, para que ese mito de que los judíos se conocen entre todos no se caiga de una vez por todas. Tenía algo para agregar, pero no sé si lo voy a agregar en este momento. Usted estuvo hace unas semanas en Stratford-upon-Avon, un lugar en el que hay dos hoteles de la misma cadena, y en esos dos hoteles nadie atiende el teléfono cuando llaman a eso de las 22:30 hora argentina, y vaya a saber qué hora local. Como en ninguna parte del mundo. Y está los bien, hoteles, está bien que así lo hagan. De pueblos, no hay sereno, la gente se va a dormir y si quiere entrar a su habitación entre, si no quiere entrar no entre. Si quiere llamar, llame después de las 10 de la mañana y no joda la noche que estamos todos durmiendo. Exactamente. Stratford-upon-Avon es la ciudad natal de el bardo William Shakespeare. ¿Cómo el bardo? No bardié. William Shakespeare, autor teatral y poeta también. Sí. Por lo menos sabemos que se dedicó a la poesía, en el caso de los sonetos, y a la dramaturgia. ¿Alguna otra tarea literaria realizó? ¿Cuentos no hizo, que yo sepa? No. ¿Novelas? No. ¿Ensayos, quizás? No se le conocen. Bueno, entonces, dramaturgo y poeta. Sí. Lo dejamos ahí. Más. Y usted nos contaba que Stratford es como una especie de Disneylandia shakespeariana. Y tiene ese espíritu en el que se recrea la memoria de un personaje famoso del lugar a través de variadas técnicas modernas para representar cómo se vivía en esa época, básicamente. Ajá. Y algunas otras no tan modernas, sino, bueno, vinculadas justamente al personaje en cuestión, que en este caso era Shakespeare, con actores que representaban distintas escenas de la vida, episodios de la vida. En la casa de Shakespeare, más o menos, o sea, como una falsa madre de Shakespeare. Ajá. Simulaban, nuevamente volviendo al comienzo, simulaban ser personajes de aquella época. Y le decía, por ejemplo, 1500, 1600. William Shakespeare, portate bien porque si no, no vas a ser famoso mundialmente. Más o menos, claro. Uh-huh. No, terminate el plato de sopa, si no te dejo ir a ver las obras de teatro que se dan en la esquina. Uh-huh. No te dejo leer a los italianos, así después podés chorear y escribir todas las obras que van a ser que te van a hacer famoso. Más o menos. Más o menos así. Como una barbaridad que acaba de decir. Bueno, no importa. Bueno, no es un plagio, era una inspiración. Digamos que muchas de las obras de Shakespeare se basan, son reescrituras de obras que en esa época eran conocidas. Exactamente. La mayoría de autores italianos. No por nada, no por casualidad, algunas de las obras más conocidas de Shakespeare, o la más conocida quizás, Romeo y Julieta, transcurre en Italia. Sí. En la Italia que todavía no era Italia en realidad, sino que era un montón de reinos separados. Pero se le decía Italia también, ¿eh? Se le decía Italia. Sí, sí, sí. Porque se trata de la península itálica, sí. Justamente. Tenemos una noticia al respecto de su visita a Stratford-upon-Avon. No, que una vez me pasó, usted lo sabe. Uh-huh. Me mandaron un recorte de diario con mi foto. Sí, sí, sí. Meses después de haber estado en un lugar. Usted es el de atrás igual, ¿no? Sí, yo sí. Ah, que está a la espalda. Sí. Está bien. El pianista André Tchaikovsky, tiene el mismo nombre que un célebre compositor ruso, nacido en 1935 y muerto en 1982, André del cual estamos hablando, asiduo a los escenarios en vida, Debutó como actor en Hamlet de Shakespeare después de muerto. Usted se preguntará cómo hace un tipo para actuar y debutar en Hamlet aún después de muerto. Usted pensará algún artilugio tecnológico de estos que son tan comunes últimamente, esto de grabar discos a dúo con cantantes que se han muerto hace ya 50 años, claro, o películas en las que aparece un actor que murió después de filmar la tercera escena y les tiran el contrato hasta que aparece el cartel de The End. No. ¿Cómo? A pesar de haber fallecido en 1982, Andrei Tchaikovsky ha actuado recientemente en una producción de la Royal Shakespeare Company, la RSC, la compañía real de Shakespeare, vendría a ser la compañía que se dedica a mantener vivo el legado de William Shakespeare, ¿no? ¿En qué papel se desempeñó Andrei Tchaikovsky? En un papel bastante conocido, uno de los papeles más famosos, que es el de Yorick, compartiendo cartel con David Tennant, uno de los integrantes de la Royal Shakespeare Company. ¿Cuál es Yorick? Se pregunta usted. Yorick es al que Hamlet, el príncipe de Dinamarca, le dice: ¡Ay, pobre Yorick! Yo lo conocí, Horacio. Era un hombre de una gracia infinita y de una fantasía portentosa. Mil veces me llevó a cuestas y ahora, qué horror siento al pensarlo, a su vista se me revuelve el estómago. Aquí pendían aquellos labios que yo he besado no sé cuántas veces. ¿Qué se hicieron tus chanzas, tus piruetas, tus canciones, tus rasgos de buen humor que hacían prorrumpir en una carcajada a toda la mesa? Yorick era el bufón del rey de Dinamarca. Y Yorick no es otro que el dueño de la calavera que porta el príncipe de Dinamarca, Hamlet, en la escena esa que comienza con ese monólogo. Mire, es un personaje fundamental. Claro, un personaje fundamental. Digamos, uno piensa en Hamlet y piensa en un tipo con una calavera en la mano, ¿no? En un tipo prometiendo vengar la muerte de su padre, en un tipo preparando una obra de teatro para que la vea su tío y mostrarle el crimen de su padre. Una obra de teatro dentro del teatro, ¿no? No, uno lo primero que piensa a la hora de nombrar a Hamlet es de un tipo con una calavera en la mano. Que se plantea, digamos, la disyuntiva, una disyuntiva existencialista, básicamente. Sí, claro, una existencialista antes de los existencialistas. El ser o no ser y todo eso, ¿qué es la muerte? ¿Soñar, acaso? Y todo lo demás. Lo cierto es que Andrei Tchaikovsky tuvo que fallecer para poder interpretar a este personaje, lo cual... dice el redactor. Uno de los requisitos era para el casting. Mira, estás bien para el personaje, solo que te falta morirte un poquito. Bueno, dijeron. Bueno, voy a estudiar el papel, dijo Andrei Tchaikovsky, y se murió. ¿Y así murió? Ah, no. No. Se murió hace ya unos cuantos años, unos 20. Del 82 acá han pasado 28 años, ¿no? Qué viejo estoy entonces. En su testamento, André dejó escrito que donaba su calavera a la RSC, es decir, a la Royal Shakespeare Company, para su uso teatral. Esto fue en el año 82, y usted se preguntará por qué debutó recién esta semana pasada. Porque a pesar de que muchos actores habían ensayado con el cráneo de Tchaikovsky, en los ensayos lo usaban ahí, le hacían la escena, ¡ay, poor Yorick!, qué sé yo. Pero Tennant, David Tennant, fue el primero en sacarlo a escena. Por primera vez, entonces... pudo darse el gusto Tchaikovsky de debutar formando parte de la Royal Society, de la Royal Shakespeare Company. Un debut que no por tarde, menos merecido y menos celebrado. Lo que se ahorra en todo caso acá a los directores y la gente que hace el casting es de tener que darle la mala noticia a los demás de que no fueron seleccionados. Es verdad, es verdad. Eso es una ventaja para el director de casting. Hablando de muertes y hablando de Inglaterra, dedicado a la memoria del bajista de una de las más grandes bandas que ha dado la historia de la música moderna. Muchos dicen la más grande banda de esas islas. Muchos dicen la más grande banda de las Islas Británicas. Estamos hablando claramente que si se murió un bajista y de que es una de las más grandes bandas de las Islas Británicas, por ahí la más, Pete Quaife. Bajista original de los Kings, tocó en la banda desde el 61 hasta el 69, falleció a los 66 años a causa de una enfermedad. Enfermedad renal. Y sí, terminal. Terminal, sí, sí. No, digo, porque él había sacado un libro hace unos años, un libro de dibujos que se llamaba The Lighter Side of the Dialysis.

deja a sus hijos en el garden para poder hacer. Priscila mira a sus hijos, piensa y decide lo que es mejor, y los manda a inglés, super madre. No tan celosa de su hermana, que se fue del hogar y quiere volver. No tan celosa de su hermana, y Silvia deja platos sucios para sentirse bien, con sus revistas semanales para ser libre y fiel. Deja a sus hijos en el garden para poder hacer. Priscila mira a sus hijos, piensa y decide lo que es mejor, y los manda a inglés, super madre es. No tan celosa de su hermana, que se fue del hogar y quiere volver. No tan celosa de su hermana. Sibila y Priscila se transforman en Silvia y Priscila. Se transforman de inglesas a argentinas, ya que es la traducción y adaptación de Alfonso Barbieri de el tema Dos Hermanas, Two Sisters, de los Kings, junto a Pablo Dacal y El Tigre, en esta muy buena versión. El principio del fin. ¿Por qué sos así? Ah, qué rockeros que nos vinimos. Ah, sí, video, ¿eh? Mamma mía. Móvil al móvil anunciaba el separador, lo que me da la pauta que estamos en comunicación con Maximiliano Romero. ¿Es así? Hola, Acevedo, hola, Quino, ¿cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo está, buenas, Romero? Bien, acá, en una noche gélida. ¿Gélida? Lobato. Sí, gélida Lobato, uh-huh. Estamos con el humor a flor de piel. Aquí en Cabildo al 800. Eso es la República Separatista de Belgrano, ¿verdad? Así es. No sé, así si, es. ¿Sabe que no sé si es Belgrano? No llega a Belgrano, día, no. ¿Eh? Al 800 creo que no llega a Belgrano. Está en esa zona difusa que, bueno, que es en la que se ha convertido hace ya años toda una parte de la capital federal, que no se conoce muy bien. ¿Bizurca? No. Eso, no, porque es más para allá, para el río. Es lo que... Pacífico, a ver si no me equivoco, Romero, usted que está mire, situ. Mire, estoy Cabildo y La Croce, no sé si justo, porque hay algunas avenidas que cortan de un lado para el otro, que si uno camina un metro ya es otro barrio. No, entonces está bien, me parece que está en Belgrano. ¿Ya en Belgrano? Sí. ¿De La Croce para allá? Pensé. Pero mire, puede ser Colegiales, ¿eh? Mire colegiales, que me suena, colegiales. Compro. ¿Podemos hacer una, por favor, Romero? Sí, ¿una qué? Una averiguación. ¿Está en la calle usted? Yo estoy en la calle, sí. ¿Tiene a una distancia caminando y de una y en que logre manejar, digamos, tiempos de radio, un kiosco de diarios, un kiosco de golosinas, un vigilante de edificio, alguien que esté por ahí y pregunte a, en qué barrio está? Ahí pregunto. A ver. Ahí vengo. Espere que tengo que alejarme porque ya tenía preparado el entrevistado. Yo sé que... con el semáforo, por favor, ¿eh? Seguime, Chango, seguime. Sí. Bien, la cámara lo toma bien, ¿eh? Sí. Soy el Facundo Pastor Radial, si te quiere. Bueno, Facundo Pastor Radial. Él hace radio también, Facundo Pastor, me imagino. ¿Cómo feliz? Por ahí voy a preguntar acá en un kiosco en la esquina, a ver, aguárdame. Estaba muy lejos de la esquina, Romero. Si sabíamos, no le preguntábamos esto y tirábamos como confirmado que estaba en Colegiales. A ver. Usted pregunte como si quisiera tomarse un colectivo, ¿viste? Vio cuando me tomo el 60 que va para Constitución, ¿es aquel o este? No, es aquel. Usted pregunte como que está hablando por teléfono con alguien a la que le tiene que decir en qué barrio se encuentra. Bueno, aguárdame. O sea, claro, hasta ahora kiosco de diario es difícil encontrar. Una pregunta más para orientarme. ¿Esto es Belgrano, Colegiales? ¿Belgrano? Belgrano, dice. Pero Belgrano. Usted sabe, como la gente de Wilde, por ejemplo, usted la puede encontrar hasta en Monte Chingolo. La gente de Monte Chingolo no va a decir que es Chingolo, sino que va a decir que es Wilde. Y la gente de, por ejemplo, Turdera va a decir que es Adrogué. Entonces, muy probablemente, estemos en Colegiales y este hombre le dijo que está en Belgrano, ¿eh? Pero usted sabe cómo es la gente de provincia, que miente mucho, se ve. Sí, es verdad. Es verdad. Eso no, la de Belgrano, por supuesto, no. No, por suerte la de Belgrano es veraz. Sí. Muy veraz. Le decía, retomando un poco el curso del móvil. Ah, cierto que estábamos haciendo un móvil. Así es. Uh-huh. Planet Music, aquí Cabildo 853, bien digo. Sí. Dieron puerta a más o menos 15 minutos. Qué bien la frase, dieron puerta. No, dieron puerta, Suena importante, ¿no? Sí. Suena teatral, porque es una expresión del mundillo teatral, ese de dar puerta. Del mundillo teatral. Que ahora se incorporó también al mundillo del rock. Mire, y la sigo con el mundillo teatral, porque aquí en instantes levantarán el telón. ¡Epa! Y estará The Bondis. The Bondis. Una banda beat, sí señor. Luego tocarán los Mileuristas. Mileuristas. Sí, si usted quiere, con influencia, según ellos, de The Libertines, The Strokes, Arctic Monkeys, por ahí viene la cosa. Sí. Y el plato fuerte de esta noche, que es el que vinimos a ver y al que está relacionado nuestro invitado, que es Sortí. O mejor dicho, Sortí. Sortí, porque es, Sortí. Es francés. Claro, y significa salida. Mire, yo me salida enteré francés, claro. Hace 5 minutos. Mire, bueno. Usted lo mal que lo hubiese pasado en un subte de París, por ejemplo. Sí, realmente. Pero bueno, por suerte los subtes de acá dicen salida y no dicen Sortí, sino es. Sería mucho más caótico. Por ahora. Déjelo nomás al intendente que se traiga los carteles de Francia. A Tellerman. Uh-huh. Claro. Bueno, pero eso pasaba antes. Ahora no creo. Bueno, ¿y cómo está ahí? La gente ya, digamos, ya que dieron puerta, la gente supongo que habrá recibido esa puerta que le daban y habrá entrado. Sí, está entrando la gente también. Más o menos en 10 minutos está tocando The Bondis. Uh-huh. Así que cualquier persona que ande por la zona, que quiere una noche agradable, rockera y belgranense, si usted quiere, que se acerque aquí a Planet Music. Y como bien le decía, tengo aquí a Augusto, guitarra y voz de Sortí, así que cuando ustedes dispongan, charlaremos con el caballero. Cómo no, pásemelo. Perfecto, que lo tiene. Ahí le paso. Ahí está Augusto, cantante, guitarrista, voz líder y sospechamos nosotros también compositor de Sortí. ¿Cómo le va, Augusto? Bien, ¿y usted? Leonardo Acevedo lo saluda aquí en los estudios de Radio Nacional Rock. ¿Cómo andan? Bien. Mucho frío, me lo decía recién el movilero. ¿Se siente ahí también? Hay que abrigarse. Bueno, ¿cómo está todo para salir a tocar hoy? Bien, está ahí por empezar la primera banda, uh-huh. De Bondi. Y después tocaban Mileuristas y después nosotros. Esto forma parte de la presentación de La Fábrica del Silencio. Un disco que ustedes vinieron a presentar justamente acá hace ya unos cuantos meses. ¿Cómo fue tocar este disco en estos meses? Muy divertido. Sí, muy divertido. Ahora vamos a hacer la presentación en el 6 de agosto en el Roxy. El 6 de agosto en el Roxy es la presentación oficial, digamos. Vamos a hacer una presentación. Bien. Generalmente las presentaciones oficiales cuentan con la gente que estuvo de invitada en el disco. Sí. En el caso de ustedes, ¿va a ser así también? Supuestamente. Digamos que los invitados del disco La Fábrica del Silencio cuentan, por ejemplo, con Baltasar Comotto. ¿Está confirmado Comotto o está ahí? Y hay que preguntar, lo voy a llamar, le pregunto. Pero, ajá. A ver qué. ¿No le preguntaron todavía? No, obvio que no. Y por ahí está con el Indio, ojo. Puede ser, ojo, que por ahí tenga fecha con el Indio, con el Flaco en ese momento. Y también está Francisco Bochatón. Exacto. Y tampoco le preguntaron todavía. Exacto, y sabés que la colgamos, sabés. ¿Y hoy se hacen invitados o con algún otro invitado supliendo, no, digamos? No, es la formación habitual. ¿Qué consiste en? Nahuel, que toca la guitarra, uh-huh. Manuel, que toca la batería, Ignacio, el bajo, Augusto, que canta y toca la guitarra. Uh-huh. ¿Han incorporado ya definitivamente al cuarto Sortí? Sí, ya somos cuatro. Ya son cuatro en vivo. Sí. En vivo, en la sala, en el disco, en todos lados. ¿Cómo? Ya son cuatro, digamos, ya Sortí ha dejado de ser un trío y pasó a ser un cuarteto definitivamente. Sí, ya está, por suerte, definido ya. Bien. Y el disco se lo pueden bajar de la página, obvio. ¿Cómo es para bajárselo? Sortieweb.com. Sortieweb. Ahí está el disco. Sortieweb está, sí. Para bajarse el disco, La Fábrica del Silencio y el EP, nada bien. Uh-huh. Esto de poner el disco disponible para bajar en la página, ¿genera una merma en la venta, en la distribución del disco que ustedes realizan en las fechas o al revés? No sé, o sea, no pensamos como en ganar plata del disco. No, pero me refiero a si la gente, por ejemplo, le llega algún comentario de me bajé el disco de la página, pero me gustaría tenerlo en formato tangible. Hay gente que se lo bajó y después compró el disco. Ajá. Bueno, el disco está en las letras y el arte está lindo y da para comprarlo. Uh-huh. Bueno, Augusto, mucha suerte para hoy. Tocan últimos ustedes entonces. ¿A qué hora más o menos están tocando? Y yo creo que vamos a tocar a las 12. A las 12, entonces hay tiempo todavía. Hay tiempo para llegar. 12 y... Acabé el juramento a Planet Music. Ahí está. 12 y cuarto puede ser, así nos da tiempo a nosotros para salir de acá. Y manden su pique. Bueno. Hacemos un pique en profundidad. Muchas gracias, Augusto, por la comunicación. Devuélvanos a nuestro movilero, por favor. Te devuelvo, Maxi. Gracias. Era Augusto, el cantante guitarrista de Sorti, banda que se está presentando hoy en Planet Music, ahí en Cabildo al 800. ¿Romero está ahí? Sí, sí. ¿Sigue con frío? Sí, la verdad que sí. Sabe que yo encima no salí muy bien abrigado. Pero que, eso que entonces, le dije. Pero... Denos la receta, Romero, para mitigar el frío esta noche. Y hará la receta le estamos pidiendo a usted, Romero, si va a dar una receta de este tipo. Es la receta del rockero. Uno tiene que salir. Claro, no me venga con bolsa de agua caliente en los pies. Un día se presenta Lou Reed en la puerta de una discoteca en Nueva York en enero y le dicen, ¿pero qué hace flaco así vestido? ¿Y qué querés? Los rockstars no nos vestimos para el clima. Bueno, hay que hacer una combinación, ¿viste? Mire, si usted se refiere a alguna pócima o algo que sea mágico, no, mire, yo lo que estoy usando en este momento es remera, campera de jean. Y ese es para llegar a este lugar, tengo un colectivo, luego caminé 8 cuadras, ahí entré un poquito en calor. Y una receta, no sé si receta, pero algo que no viene mal, más o menos 15 minutos antes de entrar, un cafecito rápido. No sé si es muy rockero un café, aunque no es para noche. Pero, pasa que uno ya viene mentalizado con que es una noche que va a tener cierto agite, cierto... temperatura rockera, entonces como que uno más o menos puede neutralizar el frío sabiendo que en unos instantes va a pasar una noche de rock. Es importante que el rockero, parezco Marchesini, viuda de La Vega, que si alguno es atento oyente de esta radio puede estar, pero es importante que el rockero lleve una prenda de abrigo que pueda fácilmente... descansar en cualquier lado y que no la pierda, digamos, que tampoco sea algo que pueda extraviarse. Exactamente, también... Y en el caso de perderla, que tampoco sea algo muy algo que uno extrañe mucho. Pero siempre que tenga onda, Romero. No sé si tiene onda, mire, yo tengo una campera de jean que... campera de jean tiene onda. Mire, es la que tengo más o menos hará 7, 8 años, que tiene muchas batallas rockeras, si usted quiere. Y está bien lo que usted dice, que no sea un abrigo así muy grueso o un poco incómodo, porque, por ejemplo, si le toca ir a un recital que no hay sillas y tiene que estar parado, tiene que sostener el abrigo con una mano, molesta, si quiere tener una cerveza en la mano, si quiere fumar, es un poco incómodo también. ¿Usted tiene campera de jean y la usa con auriculares naranjas? ¿Auriculares naranjas? No, sí. tengo auriculares, pero en este momento no me los traje. No, porque si tenía campera de jean con auriculares naranjas, le íbamos a pedir, por favor, que vuelva a los 80. No, mire, y justamente los 80 no son mucho de mi agrado, así que tampoco los auriculares naranjas. Romero, una recomendación que le voy a hacer a usted y un pedido. Voy primero con la recomendación. Sí, para usted. Nota que vino renovado del viaje. ¿Vio? Cuando escuche el pedido no vas a ver lo renovado que me vine. Pero la primera es para usted, que ya salió para una próxima, y para el que todavía no salió de su casa y quiere mantener el rockero, digámosle, y quiere vestirse como se viste Maxi Romero, le voy a agregar solamente una prenda. Usted tiene campera de jean y remera. Sí. ¿Manga corta o manga larga? Manga corta. Bueno, si usted quiere vestirse como un rockero del... circa 97-98, se pone abajo de la remera manga corta una remera manga larga. Claro. En contraste con la remera que tiene. O sea, si se puso una remera oscura, se pone una remera manga larga blanca abajo. Si se puso una remera blanca, se pone una remera. Tengo que disentir con usted. porque llevar una remera de manga larga abajo de una remera corta, por ejemplo, cuando uno entra al lugar donde se realiza el concierto, por ejemplo, si uno tiene calor y quiere dejarse la remera de manga corta, tiene que sacar la remera de manga corta, la de manga larga porque le molesta, y luego ponerse la remera de manga corta. Sí, y atar, bueno, pero se puede atar la remera de manga larga a la cintura. Y, pero eso ya es como... Yo lo hago, se lo recomiendo. ¿Usted lo hace? Sí, lo hago, ¿no? ¿Y le resulta cómodo? Y tenés que ir al baño a sacarte la remera si no querés mostrar todo tu físico ahí. Pero si el recital es un sótano putrefacto, como tantas veces hemos ido, y pelás lo que te, no le importa a nadie lo que uno haga, y bueno, ya está. Bueno, yo en este tema tengo que disentir, pero lo dice usted, así que lo respeto. Tengo el pedido, Romero, y si lo consigue esta vez, bueno. Estaremos brindando mañana en la fecha del Perro Diablo en el Zaguán del Sur juntos. A ver. Busca a la persona mejor vestida de la noche. La persona mejor vestida de la noche. Y busca a la persona mejor vestida de la noche, sea hombre, mujer, sea público o sea trabajador del lugar a donde usted está asistiendo. Está bien, la persona mejor vestida de la noche. Para usted, bueno, a su criterio, ¿eh? Está bien. Agradezco y agradezco, estoy muy agradecido, ¿vio? Para que no sea nada redundante, que confíe en mi sentido de elegancia de vestir, así que... Y tú pareces radio, así que... Claro, puede ser una persona que esté completamente en pelota, que no pasa nada. Claro. Bueno, si quieren hacemos así, yo cuando encuentre la persona más elegante, me comunico con ustedes, mando la batiseñal y nos volvemos a comunicar. Perfecto, lo mire, estamos esperando entonces. Y me lo va a agradecer en otro momento, que siempre, o muchas veces le doy un pie como para que usted... Para que yo que... Comience o inicie algún tipo de conversación con alguien, ¿no? Mire, yo cuando vengo a trabajar, es lo único que le voy a decir y no hablo sobre mi vida privada. Bueno, lo felicito, ¿eh? Así bueno, gente, mando la señal cuando sea indicado y charlamos luego. Perfecto, muchas gracias. Abrazo. Era Maximiliano Romero desde Planet Music, ahí en Cabildo 800, en la previa del recital de Sorti, banda que escuchamos a continuación, previamente a las noticias. Se hunde muy despacio, los puntos se... Aires al 2012. El principio del fin. Ya llegó a Nacional Rock. Thank you. Jesús y Cleopatra suena en el principio del fin, a lo mejor por primera vez. Quizás. De un disco que acercó a la radio Mariano hace un par de semanas, a quien le mando un gran abrazo. Una persona a la que nunca he conocido personalmente, pero que tenemos un intercambio epistolar frecuente. Uh-huh. Para tenerlo con una persona que uno no conoce, digamos. Y manuscrito, además. Ah, qué bueno. Gente que no se olvida de lo artesanal, me ha dejado el disco con una misiva justamente dedicada a mí. Mire cómo escribe todo, ¿eh? Artesanal. Ajá. Para Francisco Aquino. Sí, además Jesús y Cleopatra es una de las bandas que no se olvida de lo artesanal, en, incluso en la edición de sus discos. Aquel primer trabajo, No puede morir, con una tapa serigrafiada en los talleres de Belleza y Felicidad, responsabilidad de Fernanda Laguna, en el lugar, en la esquina aquella de Guardia Vieja y Acuña de Figueroa. Y Fernanda Laguna también participando en esta canción que se llama El tren que pasa, como autora, en su vertiente poética, la multiartista, que justamente está exponiendo en este momento en la Feria de Arte de la Ciudad de Buenos Aires, conocida como Arteba, un supermercado artístico. Sí. Uno va con el carrito, con el changuito si quiere, y si tiene mucha plata, y se lleva obras de artistas argentinos contemporáneos, incluso de algún extranjero muy famoso, o de algún extranjero tan ignoto como los de acá, algunos. Uh-huh. Pero lo que recomiendo este programa es compre arte argentino joven. Sí. Si no tiene otra cosa en la que gastar el dinero. Un saludo a Tai, que nos escucha desde el bosque, seguramente. A quien le dedicamos ¿De qué bosque? No, algún bosque. Ah. A quien le dedicamos la canción de Fernanda Laguna y de Jesús y Cleopatra. Ahí está. Luego en mis oídos. Luego en mis oídos. Luego en mis oídos. Luego en mis oídos. La más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino. El principio del fin. Un año ya. Un año. ¿Cómo pasa el tiempo? Si quiere me pongo más nostálgico y le digo que pasaron 10. Pasaron 10. Ayer. Es verdad, sí. Del fallecimiento de el último gran ídolo musical de este país, si me permiten decirlo. Sí. Gran ídolo a nivel popular, popular, más allá de la música incluso. Sí, sí, sí. ¿Cuánto hace que no había un tipo que arrastrara tanto fervor popular detrás de sí? A Rodrigo, el... De Maradona para acá. El digo. Potro bueno, uh-huh. Sí. Dedicado a este programa y muchas de las cosas que nosotros hacemos y de las que nos sentimos orgullosas por haber sido bueno, lo que decíamos, un músico popular y alguien que fue muy bueno en lo suyo. También un saludo a aquellos amigos de él que seguramente estarán a partir de hace ya algunos años recordándolo con un poco más de alegría de la que lo hacían durante los primeros años de aquel suceso que decíamos se cumplieron 10 años ayer. Y bueno, no vamos a agregar mucho más al respecto. Vamos a llevarlo a una muerte más reciente y también de un ídolo popular, pero a nivel mundial. Uh-huh. El señor Miguelito Jackson. Miguel. Vamos. Generoso, me dejó cantar con él. Murió a los 50 años, producto de una sobredosis. No, ese es otro. Ese es otro, Miguel. Producto de una sobredosis de sedante, fundamentalmente la de el poderoso Propofol. Sí, yo me acuerdo, un montón de periodistas salieron a hablar de los efectos del Propofol y de cuánto medicamento se les pusiera al alcance de Michael Jackson. ¿Qué ha pasado desde la muerte de Michael Jackson, aquel fatídico 25 de junio del año 2009, hasta esta parte? Un día en el que, permítame, yo me encontraba con un gran amigo mío escuchando todo un disco de Michael Jackson. ¿En serio? Sí. ¿Justo? Justo. Y cuando me voy a las 2 horas me llama y me dice, no sabes qué estuvimos escuchando toda la tarde a Michael, no sabes quién se murió. Miguel Abuelo. No. Usted me avisó a mí de la muerte de Michael Jackson. Sí, puede ser. ¿Qué lo llamé a propósito? No, estábamos conectados por algún programa de computación y me dijo, murió. Y apareció un dibujito de Michael Jackson bailando, porque sabés que usted cuando tecleaba las palabras Michael Jackson, le aparecía ese dibujito. Y yo decía, ¿quién murió? y me dice Michael Jackson. Y me aparecía de nuevo el dibujito de Michael Jackson bailando. Y bueno, yo le puse Michael Jackson y a mí también me aparecía el dibujito. Entonces, durante un tiempo estuvimos ahí tratando de descubrir quién era el que había muerto. O por lo menos yo. Mire, me hace acordar de cada cosa usted, Leonardo Acevedo. No, porque a los artistas hay que recordarlos así, aquí no. Con alegría. Con alegría, sí. Personajes y hechos derivados de la muerte de Michael Jackson. El doctor Conrad Murray. Ah, sí. En los meses previos a su muerte, Michael Jackson contrató a este profesional, un cardiólogo que ejerce la profesión, mire. Sí. Repitiendo palabras, en las ciudades de Las Vegas y Houston. Sí. Lo contrató Michael Jackson como su médico de cabecera. Uh-huh. No el suyo, sino Leonardo Acevedo, no, sino el de él propio. Murray se encontraba con el cantante el día de su fallecimiento, pero el médico siempre ha sostenido que nada de lo que él hizo provocó el deceso de Michael. Y claro, ¿qué iba a decir? El 8 de febrero de 2010, Murray apareció ante un tribunal de Los Ángeles y se declaró inocente tras ser acusado de homicidio involuntario. Uh-huh. Desde entonces, ha comparecido dos veces ante la justicia y se encuentra bajo libertad condicional luego de pagar una fianza de $75,000. Eso es una fianza, ¿eh? Un departamento de los ambientes en Boedo. Sí. Actualmente, Murray puede seguir ejerciendo la medicina. Dudo de que vaya mucha gente a atenderse difícil, con él. Difícil. O que haya ganado nuevos pacientes. Sí, es difícil también dejar de atenderse con el médico de cabecera de toda la vida, nada más que porque se le murió a Michael Jackson. Digamos, usted es, hagamos esta suposición. Usted, sin ningún parentesco, ninguna relación con Michael Jackson, es también paciente de Conrad Murray. Sí. Se entera que Conrad Murray es el médico de cabecera de Michael Jackson y que le aplica una dosis de propofol que le causa aparentemente la muerte a Michael Jackson. ¿Usted qué hace? ¿Deja de atenderse con Conrad Murray después de haberse atendido durante toda su vida? Quizás sus viejos también se atendían con él. Quizás toda su familia se atiende con Conrad Murray. Y es difícil dejar de atenderse con ese médico. Ya tiene toda su historia clínica, Sí, se la pasa al otro nuevo. Porque igual yo me imagino que Michael Jackson, cuando te contrata como médico de cabecera, te contrata a tiempo completo. Ah, usted dice que Conrad Murray tenía solamente como paciente a Michael. Yo, no por conocimiento, pero por la pinta que él tenía Michael Jackson en los últimos años. Sí. O sea, no era un tipo de una salud de hierro. No. Creo que más bien un tipo de una salud. ¿Usted vio flaca. Is This It? La película esta que salió después, que es en realidad los ensayos del musical, del espectáculo que iba a llevarse a cabo en Londres. Pero mojado pesaba 20 kilos, pintaba manguera por dentro. ¿Está bien? Sí, está bien. Gracias, Akiro, por ese humor tan... Lo tenía guardado hace mucho tenía que agradecer ese. Mira, chiste. Creo que la primera vez que lo escuché fue en el año 89. Mi hermano más chico tenía muy flaquito y vino un tipo y le dijo, pero él es tan flaquito que pinta manguera por dentro. Muy quería bien. Decirlo una vez por radio está y bien. Lo dije ya hoy. Está bien. El día del aniversario de la muerte de Michael Jackson. Está muy bien. En This Is It, o Is This It, que así se dice, se lo ve delgado como es, como siempre fue Michael Jackson, tampoco nunca se lo vio gordo. Pero se lo ve muy activo y aparte el tipo está en todo. Ya que estamos, recomendemos la visión de Is This It, que es una gran película. Ah, oh, bueno. ¿En serio? No, se lo dice un tipo que nunca se conmovió con la música de Michael Jackson. A mí Michael Jackson, la verdad, nunca me ha movido mucho, que digamos. Salvo alguna que otra canción que digo yo, bueno, está buena. Pero cuando vi esa película, vi que el tipo era un artista las 24 horas del día. Y un tipo talentoso, obviamente, eso no lo vengo a descubrir ahora. Bueno, y con una salud que usted dice era más o menos buena y yo digo que era más o menos mala, bueno. No se lo veía achacado. Bueno. Era un tipo grande también. ¿Cuántos años tenía Michael Jackson? 50. 50 pirulos. Sí. La sucesión de Jackson. Ah, mire, ahí está el problema, ¿eh? Al igual que el cantante Elvis Presley, Jackson se mantiene después de su muerte como un poderoso producto de comercialización. El rey del rock y el rey del pop. Según estimaciones de la revista especializada en música, o más que nada en números, en ventas de discos, Billboard, sí. Los sucesores del cantante obtuvieron ganancias de más de $1,000 millones desde su muerte. Ah, mire qué negocio, ¿eh? Qué negocio en simular la muerte, ¿no? Yo cuando, antes de que me muera, voy a simular mi muerte. Porque pero si lo hago después... Pero famoso para eso, aquí, ¿no? Ah. Si no, no es negocio. La publicación precisa que las ventas de sus álbumes han generado... ¿Cuánto? Unos $383 millones y los ingresos por la película This Is It ascendieron a cerca de 400. Mire usted, yo que me la bajé de internet. No obstante, usted que se la bajó de internet, un montón de gente a pesar de que nunca se llevaron a cabo. Los conciertos de la gira This Is It también demostraron ser inmensamente rentables. Y usted se preguntará cómo. ¿Cómo? ¿Cómo hacer rentable una gira que no se realizó? Porque muchos... Por el pequeño detalle de que el artista se murió. Porque no es que se suspendió porque... Bueno, No dé ideas, Leonardo Acevedo, no dé ideas a los diferentes... productores de espectáculo, que tan buena gente son. O a los que adquirieron entradas de espectáculos de artistas que tuvieron que cancelar la gira. Uh-huh. Ojo, bueno, en estos momentos, ojo. Tiene razón, sí. Listo. Porque muchos fanáticos conservaron sus entradas como recuerdo en vez de pedir un reembolso por el ticket. Ah, claro. Todo esto generó aproximadamente 6,5 millones de dólares, monto que deberá ser compartido con la empresa promotora del espectáculo AEG. Ajá. Es decir que la gente que vendía las entradas, digamos, la AEG y todo esto, no tuvieron que volver, digamos, no sé si no tuvieron que volver todas, pero varias de las entradas que vendieron no las devolvieron. Y un total de 6,5 millones se llevaron por eso. Bien, Con lo que podemos empezar a conjeturar en toda la gente que podría estar interesada en que Michael Jackson suspende muera. Suspende esa gira, ya, digamos, por lo menos que suspende esa gira. Así es. La sucesión de Jackson también obtuvo mucho dinero por las ventas de DVDs, descargas por internet y derechos de autor. La semana pasada... Discúlpeme, me acordé de una cosa, de un pibe que tenía la entrada de Kiss en la cancha de Boca enmarcada. Un recital que nunca se hizo. Ah, yo tengo entrada. Y un recital del que no se devolvió una sola entrada. Muy bien. Porque la empresa que lo había vendido, supuestamente, estafó a todo el mundo. Bien. Uh-huh. Yo tengo la entrada de Rod Stewart cuando iba a venir la última vez, que también canceló. Bueno, prometo que no se lo voy a decir a nadie. esto igual no sale para ningún lado. Está bien. La semana pasada se informó que su familia acordó asumir el pago de la cuenta del funeral de Jackson, una vez por todas. Bien, ¿cuánto hace? ¿Un año? Un total de 1,3 millones que serán destinados a la ciudad de Los Ángeles y a la organización sin fines de lucro LA Police Foundation. Ah, para la cana. Sí, bien. La cana de Los Ángeles. Siempre botonazo lo de Michael Jackson. Los niños. Uh-huh. Michael Jackson tiene tres hijos, o tenía tres hijos. Michael Joseph Jackson Jr., sí, de 13 años. Paris Catherine Jackson. Sí. Y Prince Michael Jackson II. Conocido como Sábana. ¿Cómo? ¿Por qué Sábana? Blanket. Conocido como Blanket. Claro. ¿Por qué le dirán Blanket? ¿Qué le dicen Blanket al pibe? ¿Qué hace de Sábana? Parece más el apodo de uno de la 12. Se encuentran bajo la tutela de su abuela. Catherine. No de la suya. No, por favor. No sea cosa de... Que tiene la guardia y custodia de los menores siguiendo los deseos del cantante. Ay. Los niños han permanecido alejados de los medios de comunicación y solo aparecieron en público en el funeral de Jackson y en la ceremonia de los premios Grammy. Ah, mire usted. Donde acudieron a recibir el premio otorgado a su fallecido padre. Uh-huh. Los pequeños han sido educados en su casa, aunque se ha informado que Michael Joseph irá a una escuela privada a partir de septiembre y mismo camino seguirán sus hermanos, según también he leído hoy en un matutino. Ah, yo pensé que solo le podían pagar la escuela privada a uno solo. No, con la plata que ganó cuando el padre se murió. Qué sé yo. Mire, los fanáticos. Uh-huh. Los seguidores de Jackson son una fuerza siempre presente en las audiencias judiciales del doctor Murray. Ah, van ahí a decirle, asesino. Uh-huh, claro, sí. A donde vaya lo iremos a buscar. Así es. Bueno, sí. Según ellos, la acusación de homicidio involuntario es, lógicamente, muy leve. Y han criticado a los fiscales que llevan el caso por no impulsar más castigos. O cambiar la carátula de la causa. O ir a los responsables, a los autores intelectuales. Sí, ¿le parece? Y sí, porque esto de que si alguien lo mata porque hay una intención atrás, y que el médico, bueno, la verdad, justamente que... Justamente lo que se desprende de la carátula de homicidio involuntario es que no hay ninguna intención. Pero lo que dicen los fanáticos es de que hay alguna intención. A las pruebas con la justicia. Muchos fanáticos han jurado que continuarán luchando porque se haga justicia para su ídolo. Uh-huh. Lo amo más ahora que antes, aseguró la simpatizante Natalia Franco. Ajá. Durante una reciente audiencia. Vio que son particularmente colifas los fans de Michael Jackson. Sí, a mí me parece que el fan. Sí, pero hay tres personajes. No se olvide que el fan viene de fanático. Fanático, ahora que es un término que se utiliza para los artistas. Fanático tiene un origen mucho más más terrible que ese. No lo conozco. No, bueno, digo, es el término fanático habla a las claras de un tipo que no mide su pasión por determinada cosa. Un fanático religioso, por ejemplo. También. ¿Mm? Pero hay tres personajes de la cultura pop del siglo XX que han generado particularmente fanáticos chifladitos. Madonna, Elvis y Michael Jackson. Sí, sí, sí. Que llevan al fanático al extremo de querer caracterizarse con eso, digamos. Sí, sí, tipos que caminan para atrás todo el tiempo con un guante solo. Sí. Uh-huh. O las que reivindican la peor época de Madonna, que dicen la que se vestía con... La de Like a Virgin. Sí, con guantecito de encaje horrible, sí. Esa cosa. Uh-huh. Es solo ahora que estamos comprendiendo su mensaje de amor y humanitarismo, añadió otra fanática. A un año de su muerte, estoy muy ansiosa y me hago muchas preguntas sobre el porqué de todo esto. Que no sabemos de qué es el todo esto, si la muerte de Jackson, las canciones. El fanatismo. Los recitales, la plata. La plata, Berizo y Ensenada. Oh, Parecía quizás una modelo o una estrella de cine. Yo le dije, está bien, pero ¿qué quieres decir con eso de que yo soy tu príncipe azul, el elegido para bailar con vos esta canción? Dijo que se llamaba Billie Jean, causando un gran revuelo y todas las miradas se clavaron en ella. Con ojos que soñaban con que los eligieran para bailar con ella una canción. La gente siempre me decía, ojo, andate con cuidado, no vayas por ahí rompiendo corazones. Y mi mamá me aconsejaba siempre, ojito a quien amás y ojo con lo que haces, que la mentira tiene patas cortas. Billie Jean no es mi amante, es una pobre chica que anda diciendo por ahí que yo soy su príncipe azul. Pero el bebé no es mío. 40 días y 40 noches, la ley estuvo firme de su lado. ¿Y quién resistiría si lo llevara a juicio una mujer, sus tácticas y planes solo porque bailó una canción con ella? Así que, por favor, acepten mi consejo. Antes de actuar, piénsenlo dos veces. Piénsenlo bien dos veces. Michael Jackson reversionado primero por Ian Brown, ex cantante de los Stone Roses, el mancuniano más parecido a Leonardo Acevedo que conozco. A él siempre lo confunden. Sí. Cuando va por las calles de Manchester le dicen, ¡eh, Leo! Ah, perdón. No, no, soy Ian Brown. Uh-huh. Y reversionado también desde el blog Seidenberg.blogspot.com de Ezequiel Seidenberg. Una traducción de Billie Jean que, bueno, nos vino como anillo al dedo. Teníamos la versión elegida y él nos sugirió a ver si queríamos leerla al aire. Lo hemos hecho. Un saludo también para él, para Tiffy, para todos los que escuchan acá. El principio del fin. La memoria, sin duda, es lo que debe perdurar y la gente es memoria en la calle. Sí, la memoria, sí, no lo olvido, es importante también saber... Me choca un poco estar aquí al lado de una valla, con policía detrás. No, situación de estupefaciente, de rock, fútbol, sala de ensayo. Solamente eso, ¿eh? Solamente eso. Muchas gracias. El principio del fin. Qué momento histórico que nosotros repetimos cada viernes, porque tenemos tres separadores, así que... Tres o cuatro. Sí, tres o cuatro, y uno siempre va a ser este. Así un es. Un saludo, Andrés. Cada día lo quiero más, ¿eh? Este es un programa de divulgación científica, todo el mundo lo sabe, y como todo programa de divulgación científica que se precie, tira así al aire algunos datos, generalmente inútiles. Nada más inútil que la revista Muy Interesante. ¿Se acuerda? Todavía existe, ¿eh? ¿Existe todavía? Sí, sí, sí. Yo hace mucho dejé de comprarla. Era mi revista de cabecera. en mi infancia. Así quedé. Así quedó. De ahí saca todo usted todos los datos esos que sabe, no, que yo... De ahí, de algún otro lugar también. ¿Qué libro leyó? ¿Usted leyó uno de esos libros que... La historia universal resumida en 10 capítulos? No. No, ese no lo leí. Digo que, por ejemplo, usted sabe cosas que no sabe nadie, como por qué se dice que... No es que la sé, aquí no. La diferencia entre el saber y la memoria es... Bueno. Una diferencia que entre el saber y la sabiduría es muchísimo mayor la diferencia, sí, ¿no? Entre la inteligencia y la sabiduría es muchísimo, muchísimo mayor. Es memoria. Bueno, una vez yo leí o escuché determinado dato y ya no me lo olvido jamás. Bueno, qué suerte. Eso es lo que esperamos le suceda a quienes escuchan este programa con las 10 cosas que hubieras preferido no saber de tu cuerpo. Un decálogo que, como todos nuestros decálogos, siempre queda trunco. Un decálogo que nunca llega a los 10 elementos, que es la, el elemento vital. Digamos, esencial de un decálogo es estar compuesto por 10 cosas. En nuestro caso, nuestros decálogos generalmente son de 8 elementos, 8 puntos, no mucho más. No sabemos todavía por qué nuestros decálogos siempre quedan truncos, porque ni siquiera es por cuestión de tiempo, es por una cuestión así, digamos, ya de costumbre. Es una selección que hacemos, que nos parecía que en realidad es como un... Es por la costumbre que tenemos que con los discos. Con los discos. Sí. Un disco ahí es bueno y zafan 5 temas. Ahí está. Lo mismo con estos decálogos de los que zafan siempre, como mucho, 8 elementos. El primero, o mejor dicho, la primera de estas 10 cosas que hubieras preferido no saber de tu cuerpo es la siguiente. Y es que el cuerpo de un humano medio... Un humano medio... Yo a veces quedo en silencio para no reírme tan fuerte al aire. Un humano medio, decíamos que el cuerpo de un humano medio... ¿Un humano y medio? Un humano medio, no, un humano medio. Un humano medio comprende la superficie grasa como para hacer 7 pastillas de jabón. Nada más que 7. Fíjase del club de la pelea después. El hierro suficiente como para hacer un clavo mediano. ¿Todo mi hierro por un clavo mediano? Así es, mi hierro por un clavo, decía Ricardo III. Sí. El potasio suficiente como para disparar un cañón de juguete. Me gusta esa, porque es de juguete. Las armas las carga el diablo, ¿vio? Así es. La cal suficiente como para encalar un pequeño gallinero. Un gallinero más o menos así. De este tamaño. De este tamaño. El azúcar suficiente como para llenar un tarro de mermelada. Bien. Bueno, una mermelada de qué. De naranja no me gustó. Y el azufre suficiente como para librar a un perro de sus pulgas. Una buena acción que uno puede realizar es donar todo el azufre que uno contiene en su cuerpo. Como pero para algo, pero a lo mejor le agarran pulgas a uno. Y claro. Justamente, ¿por qué uno no se agarra pulgas? Un poco por suerte y otro poco por el azufre que uno contiene en su cuerpo. Mire. La tercera de estas cosas que hubieras preferido no saber... La tercera en esta lista, la segunda en la edición que hemos realizado. Tu boca, Aquino, produce casi 1 litro de saliva al día. Y que si escupo toda la saliva, llena una botella de 1 litro. Llena. Qué asco. Sí, la verdad que sí. No sé para qué la va a rellenar, pero bueno. La cuarta de estas 10 cosas que hubieras preferido no saber de tu cuerpo es que el Demodex folliculorum... No, esperen, vuelve de nuevo. Demodex folliculorum, así se dice, posee 8 patas rechonchas y un rabo. Vamos de vuelta. El Demodex folliculorum. Sí. Está fuera posee, de moda. Sí. Posee 8 patas rechonchas y un rabo. Mide casi 1/3 de milímetro de longitud. Y le encanta cobijarse en los cálidos y aceitosos pozos de tus folículos pilosos. ¡No! La mayoría de los adultos poseen este ácaro en las pestañas y muy a menudo también en los pezones. ¡No! ¡Basta, viejo! Es un ácaro, el Demodex folliculorum, un ácaro del cual nadie se libra. Yo tenía un amigo que cuando era adolescente, joven, entrabas al cuarto de él y tenía como una... Como un Michael Jackson vernáculo, digamos. Tenía una máquina que hacía ruido y supuestamente no tenía una función muy clara. Y él decía que era para limpiar los ácaros del ambiente porque era alérgico a los ácaros. Ajá. Y habrá sido alérgico al Demodex folliculorum también. Sí, yo era alérgico a los colorantes al colorante amarillo, por eso no comía chicles de banana. Qué raro, ¿no? No se haga nunca la prueba de las alergias, Acevedo. Y no. Ahí te saltan todas y ahí empezás a sugestionarte de que las tenés de verdad. Así es. A ver, ¿qué hora es, Aquino? Ya es tarde, ¿no? Para cenar, ya no hay nadie cenando. Yo todavía no lo hice, pero bueno. La deposición de un adulto. Bueno. Medio también. Pesa adulto. Unos 120 gramos. Sí. La mitad del contenido de tus heces se compone de los cuerpos muertos de las bacterias que viven en tus intestinos. Bien, por suerte. Imagínate si lo dejara ahí adentro. El pie de un adulto, de un adulto medio, insistimos con esto de la medianez o la mediez o la mediocridad de los adultos o de los humanos, exuda un cuarto litro de sudor cada día. Así que esa botella que llenó de saliva, vacíela, que en 4 días la tiene llena de nuevo. No, en realidad en 2 días, porque es el pie de un adulto medio, a no ser que el otro no exude nada. No, y bueno. Es decir, que medio litro de sudor. Medio litro de sudor por día se genera en nuestros pies. La octava de estas 10 cosas es que, si no fuera por la viscosa mucosa que se adhiere y cubre las paredes de tu tripa, es decir, no de tus intestinos, digamos, sí. Para no confundir una cosa con la otra, tu estómago se digeriría a sí mismo fácilmente. ¡No! ¡Qué feo, Que uno, por ser digeridor nomás, veo que hay gente que se toma las cosas muy a pecho. Y si tiene que hacer una cosa, la hace hasta las últimas consecuencias. Entonces, con tal de digerir todo y que no le digan nada, se digiere hasta su propio estómago. Qué potente, bueno, que es, Para evitar eso, es que los intestinos están cubiertos por una mucosa que es muy viscosa. Un poco también para que rime. La novena de estas cosas, ya casi terminando, y dice lo siguiente. A lo largo de su vida, un humano medio... Sí, acá preguntan si los humanos medium son los que usan talle medium. Sí, ropa, claro, ¿no? Sí, claro que sí. Si no, estaríamos hablando de humanos small o humanos extra large, large y extra extra large. Sí. Hay extra small también. Hay extra small, sí, sí. Hay extra small. A lo largo de su vida, un humano medio orina 41.600 litros de líquido, que nos animamos incluso a decir que se trata de pis. Sí, más que nada. ¿Cuánto es 41.600 litros de líquido? Una piscina de 8 metros y medio por 4 metros y medio por 1 metro 30. No, ¿en serio? Sí. ¿Sabe que yo leí cuando era chico, en una de esas revistas que seguramente usted compraba y que circulaban por ahí, que uno orinaba como una cancha entera de fútbol? Bueno, sí, puede ser. Lo que pasa es que acá le estamos sumando la profundidad. No, pero como un estadio entero, así. Sí, no puede ser eso. ¿Cómo va a orinar semejante cantidad de líquido? Bueno, a mí de chico me mentía muy fácil. Una piscina de 8,5 por 4,5 por 1,30. Una piscina en la que cualquiera pueda hacer pie, si es que tuviera ganas de meterse en semejante lugar, ¿no? La décima y última de estas asquerosidades que hemos dado al aire es que un hombre que pesa 90 kilos... Este ya no es un ya humano no es medio. Un medio ya no este es un medio. Este es un large, por lo menos es un large. Un hombre que pesa 90 kilos alimentaría a 100 caníbales. ¡Bah! ¡Qué suerte! La nuestra. 100 caníbales cenarían tranquilos con... Y sí, porque ¿cuánto come uno en un asado? Medio kilo por persona se calcula, Y bueno, 90 kilos más de 100 caníbales, a no ser que sean caníbales que coman más de medio kilo de carne. Aunque claro, 90 kilos restándole las vísceras y todas las cosas que uno no come de las personas, puede ser que llegue a los 50 kilos. Y es importante si la carne se come cruda o cocida. Ah, porque ahí también se pierde un poco de peso. También se pierde un poco de peso. Bueno, entonces supongamos que de un humano de 90 kilos podamos aprovechar 50 kilos, medio kilo para cada uno, 100 caníbales. Mozo. Cuerpo. Sky Bailinson. Sí. Ex guitarrista de Los Redonditos de Ricota. Solo les pido que sigan sacando grandes discos solistas como este. Messi, ¿por qué en vez de juntar a Oasis no te preocupás por juntar a Los Redondos, carajo? Porque él no sabía que se habían separado. Parece que Tevez le mostró a Oasis... A Messi le mostró a Oasis. Tevez le mostró la obra de Oasis a Messi. Ahí está, para que quede bien claro. Messi desconocía por completo la obra de los hermanos Gallagher y se entusiasmó muchísimo con este... en el supuesto caso de salir campeones del mundo, festejarlo con un recital de Oasis. Vamos. Tevez le tuvo que dar la mala noticia de que Oasis ya no existía más como banda. Bueno, pero estamos hablando de Sky Bailinson desde el último disco que grabó, por ahí el mejor de los tres que ha editado en su etapa solista desde hace 10 años a esta parte. Sí, seguramente. Territorio Caníbal en El Principio del Fin. No esperes al 2012. El principio del fin ya llegó a Nacional Rock. Radio Nacional Rock. El principio del fin. Este es un programa que está en contra de las drogas. Solo di no, es nuestro lema. ¿No? ¿Eh? ¿No era un programa que está en contra de las drogas? ¿Ese? ¿Eh? Ah, estaba hablándome a mí. Sí. Ah, sí. Deja las drogas, practica ping pong. Es el título del artículo que vamos a desarrollar a continuación. En nuestra campaña solo di no a las drogas. Sí. En los últimos años, los científicos han llegado a descubrir una serie de trucos sencillos que ponen en evidencia el artificio que suponen nuestros sentidos. Nuestros sentidos no son más que artificios entre nosotros y la realidad. Que, como todo el mundo sabe, la única verdad es la realidad. Sí, ya lo dijeron varios. De modo que ahora podemos percibir lo que sabemos que no es real, ajustando nuestro córtex, es decir, nuestra corteza cerebral, para que produzca algo asombrosamente parecido a una alucinación. Usted dirá, y claro, utilizando algún alucinógeno, alguna droga psicoactiva, sí, claro. Psicotrópica. No. No. Tal vez, dice el artículo, tal vez oigamos la voz de alguien que ya no está vivo. Epa. Michael Jackson, por ejemplo. Por ejemplo. O sintamos que nuestra nariz mide de pronto un metro. Epa. Mucho, mucha nariz esa, Pinocchio. Se llama procedimiento Gasfeld, lo que vamos a explicar a continuación. Para mientras hago la prueba. Vaya. Bueno. Hay que... ¿Tengo que ponerme de pie o...? Póngase de pie porque va a tener que trasladarse. A pesar de que todos asociamos las experiencias alteradoras de la percepción con drogas potentes como el LSD o la mescalina, para pegarse un viaje, lo único que hace falta es conocer los mecanismos de la mente. El ejercicio propuesto es sencillo. Basta con tener en casa una radio. Dígame lo que tengo que empezar a hacer porque... No veo la hora de poder experimentar una alucinación en vivo. Primero le digo lo que necesitamos. Basta tener en casa una radio. Tengo una radio nacional. Acá tenemos cuatro. Tenemos folclórica, AM, clásica, nacional rock y RAE. Cinco radios tenemos. Quiero experimentar con la clásica. Bueno. Y una pelotita de ping pong partida a la mitad. ¿Tiene pelotita de ping pong? Me compré dos huevos Kinder. Bueno. Y tengo... Abra uno. Bueno. Abra uno, ya que... a falta de pelotas de ping pong, vamos a utilizar el recipiente que viene dentro del huevo Kinder. Ah, yo pensé que los huevos que los separaban en dos y lo ponía ahí uno. No, lo que está dentro. Okay. Usted cómase primero el huevo Kinder. Saque el recipiente, antes de comérselo, por favor. Saque de ese recipiente el juguete, la sorpresa esa que viene en el huevo. Y utilice esos dos cascarones a modo de pelotas de ping pong. ¿Y me pongo a jugar al ping-pong? No. Con la no. Kinder, no. Yo conocí gente que lo utilizaba para guardar cosas. Sí, es Kinder. Muy útil. Justamente muy útil. Hablando del asunto. Por su hermetismo. Sí, hermética. Échate en el sofá que hemos traído al estudio de Radio Nacional Rock para estos efectos. Muy bien, muy Coloca bien. La radio detrás del lugar en el que vayas a recostar la cabeza con un canal de ruido estático. Es decir, sintonizando ninguna radio. Busque un lugar ahí en el dial, algo que ya a esta altura es un tanto difícil. La 87.9. Por ejemplo, no sé, no, no creo. No sé, 87.9 quizás tenga algo. ¿Nuestro operador Andrea Genetti sabe alguna frecuencia que se encuentre vacía para que podamos usar? No. Ninguna. Pero las de busque, las... busque bien a la derecha o bien a la izquierda. Sí, sí. Luego, tápate los ojos con las semipelotas de ping pong, o mejor dicho, con las cápsulas de huevo Kinder. Y fíjalas para que no se muevan, ¿eh? Con cinta scotch, con alguna cosa que no permita que esas cápsulas salgan de sus ojos, de sobre sus párpados. Cierre los ojos. Ahí estoy. Acuéstese. Muy bien así. En cuestión de minutos deberías empezar a experimentar una extraña colección de distorsiones sensitivas, ¿eh? Algunas personas ven caballos saltando entre las nubes. Eso es una alucinación, ¿eh? Sí, mi pequeño pony. O escuchan la voz de un familiar ya muerto. Así empezó a escribir Silvio Rodríguez, la del Unicornio Azul, ¿no? Posiblemente. Al parecer, nuestra mente es una adicta a las sensaciones, de modo que cuando se la somete a la escasez de estímulos, ese es el propósito de la estática y las bolas de ping-pong, digamos, cerrar, en cierto modo, la mente, digamos, de... quitarle la posibilidad de recibir estímulos exteriores, para que el cerebro comience a inventar sus propias sensaciones. Un pensar en nada. Digamos, una especie de síndrome de abstinencia del cerebro. El cerebro privado de estímulos. Mi cerebro es público. ¿Cómo? ¿Eh? No. El cerebro privado de sus de los estímulos que comúnmente se le acercan, empieza a generar sensaciones propias y generalmente con estos resultados: caballos flotando, saltando entre las nubes, la voz de algún familiar muerto. Sí, si escucho, si veo otra cosa saltando entre las familiares nubes, familiares muertos cabalgando entre las nubes. Imagínense, una combinación explosiva. Generales sobre caballos pintos saltando nubes, por ejemplo. Genial. Diciendo, llevo en mis oídos la más maravillosa música. ¿Qué? Que es la que toca Bob Dylan, imagínese. Eso es lo que se llama una alucinación. Una gran alucinación. Así que, basta de drogas, tiren todas sus drogas por el inodoro, jóvenes oyentes. Decir que llevar todo el kit en el bolsillo es difícil. Una radio, no, una radio... Una radio, un sofá, un huevo Kinder. Sí. ¿Qué más tenía que la cinta de scotch para pegarme las dos pelotitas de los huevos Kinder? Uno que se va de camping puede llevarlo tranquilamente. ¿Cómo lo camuflas en el bolsillo? Y por lo pronto ninguna de estas cosas es ilegal. Claro, pero bueno, ahora entiendo el otro día que vino un amigo mío con una pelota de ping-pong, un sofá, un caballo pinto, pequeño pony y caja de chocolates. Era para eso, justamente. Drogadicto. Sí, justamente, un drogadicto pero legal. O sea que si uno está escuchando radio, comiéndose un huevo Kinder recostado en un sofá, es un drogadicto total. Así es. Ah, no es el problema de la droga. Economic Venga, venga, y siempre pasa lo mismo. Tenemos un minuto y medio de programa, sí, tenemos bueno, que sacar todo. Qué colgados, De fondo suena The Champions, su tema Drogada Legal. Sí. Saludo a la gente de Triple R Records. Así es. Y en comunicación nos encontramos con Maximiliano Romero, a quien le hemos encomendado una tarea y ya que seguramente la ha cumplido, nosotros nos encontramos en el deber de ponerlo al aire una vez más. Su segunda salida. Romero, buenas noches. Aquino, ¿cómo le va? Muy bien, ¿y a usted? Bien, acá preparando móvil, la segunda salida, pero vio cómo sale todas las apuradas, que esto es radio, que es en vivo, que el tiempo es tirano. Sí. Pero finalmente tenemos aquí a la más elegante, si uno lo puede decir así, que tuvo la gentileza de querer charlar con nosotros. ¿Cómo está? Descríbamela primero. Zapatillas con... No, que se describa ella, que se describa ella, que se describa ella. Perfecto, bueno. Bueno, le paso con Julia entonces. Bueno. Ahí le paso. Julia, ¿quién? Hola. Hola Julia, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien. Contanos, por favor, cómo estás vestida, ya que nos han dicho que sos la más elegante del lugar. Tenés que hacer, Julia, por si nunca lo hiciste antes. Sí. Te vamos a pedir una descripción al estilo Susana Jiménez o Mirtha Legrand cuando comienza el programa. No sé si lo has visto alguna vez. Sí. Bueno. Digamos, con marcas. ¿Podés decirlas o podés decirle... Sí, puedes decir. No creo que nuestro movilero pueda saber la marca de tus zapatos, pero sería lo ideal como para que lo diga otra persona que no sos vos. Pero bueno, decilo vos porque por ahí no es tan interiorizado en el mundo de la moda Maximiliano Romero. Así que adelante. Bueno, te cuento. Tengo unas zapatillas negras, Puma, que van para la noche un toque, son de día, pero yo las uso para la noche, están tipo bien cuidaditas, qué sé yo, divinas. Tengo unas calzas grises oscuras, tipo media, uh-huh. Y un vestido. ¿Unas leggings? Leggings, pero con tobillo. Ah, está bien. Un vestido cortito con voladitos gris, negro y blanco, que tiene un escote con, digamos, con un moñito, y un saquito negro. El vestido es de Kosciuszko y es cortito, queda más para la noche, me parece, y un saquito negro, y para estar afuera, una campera negra. Una campera sobre el saco. ¿Eh? Una campera sobre el saco. Una campera sobre el saco, pero para estar afuera. Para estar adentro tengo un saquito abierto. Ajá. Como para no tener frío en los brazos, porque mi vestido es manga corta. ¿La campera de qué material es? La campera es... en realidad es un tapado cortito, negro. Así como... como un blazer cortito. Ajá. ¿Todo ropa de primera mano o hay algo ahí que recuperás de un placar o de un negocio de usados o algo así? Justo hoy estoy medio de primera, pero igual siempre suelo usar también algo recuperado de feria americana o capaz algo que arreglé de mi abuela o algo así. ¿Cuál es el motivo por el que alguien utiliza una prenda de otra época? Hay distintas teorías. ¿Cuál es la tuya, por ejemplo? Y a mí me parece que porque un poco, aunque nada, no queramos todos aceptarlo, me parece que tiene un poco que ver con la moda y con lo que se está usando y con lo que vemos. Pero también hay cosas bastante lindas que capaz antes no se te hubiera ocurrido ponértelas y que las puedes arreglar y te quedan re buenas y bastante originales y no es lo que se ve en muchas vidrieras. Pero también sí lo usan un montón de gente que tipo marca... por suerte o desgraciadamente lo que tenemos que usar o lo que nos gusta o lo que, qué sé yo, nos parece más cómodo o más lindo. Hay un motivo, Julia, que he leído, no sé si vos compartís, es que la hechura de la ropa de hace varios años es mucho mejor que la actual. Entonces hay costuras que se mantienen. Desde, obvio. Desde 75 podés encontrar una camisa que se mantiene muy bien hasta hoy y que te puede durar incluso más que la que te compraste la semana pasada. Obvio, sí, hay telas que son mucho mejores. De hecho, ahora hay telas que son imitaciones de esas telas que vos las agarrás y decís, esto no lo encuentro por ningún lado. Claro. Contanos, ya que recién decías que hay alguna ropa que es usada, quiero que le recomiendes a nuestros oyentes dónde comprar ropa de segunda mano. Bueno, yo muchas veces voy a la Quinta Avenida, que es ahí cerca del Obelisco, sobre Santa Fe, más o menos Talcahuano, sí que tienen un montón de locales de ropa usada, que digamos, lo que ahora se llama vintage, de todo así, también tienen, digamos, los propios lugares te pueden hacer los arreglos, y si no, también en Palermo, ahí Palermo Hollywood o Soho, ahí me parece que hay bastantes locales. ¿Sobre qué calle, digamos? ¿Eh? ¿Sobre qué calle en Palermo? Palermo, sobre Niceto hay uno, más o menos Niceto y Humboldt, por ahí hay una feria americana. Bien. Julia, ¿fuiste a ver a la banda, alguna de las bandas? ¿Pasabas por ahí o qué pasó? Sí, vine a ver a una de las bandas que está tocando acá. ¿A cuál? Mileurista se llama. ¿Es recomendable? Recomendable, muy linda. Y la banda que tocó antes también muy linda, que no la conocía, que se llama Bondis. Y la tercera todavía no la conozco, pero también me gustaron las dos. Bueno, esa te la recomendamos nosotros a vos entonces. Muchas gracias por tu participación. El principio del fin ha sido engalanado gracias a la descripción que vos diste de cómo te vestías hoy para ir a un recital viernes de invierno en la ciudad de Buenos Aires. Así que si querés escuchar tu participación, bueno, pedile a nuestro movilero que seguramente te va a decir a dónde va a quedar esto registrado para la posteridad, como prácticamente vos seguramente en alguna de las fotos que te saquen hoy a lo largo de la noche. Bueno, listo, dale, muchas gracias. Devolvenos a Romero, por favor. Listo, chao. Hasta luego, Julia. Hola, hola. Maximiliano Romero. Sí, señor. Misión cumplida, ¿eh? Bueno, le agradezco. Y mire, citando a Pancho Ibáñez, vio que todo tiene que ver con todo. Sí. Cuando me engancharon para salir al aire, estaban sonando los 15 en voz de Pablo Bacal. ¿En serio? Ah, claro, sí, la primera vez, claro. Sí. Exactamente. Bueno, sí, Alfonso Barbieri, Dacal y al Tigre. Bueno, la primera banda de Bondi se hizo una versión de Well Respected Man de los 15, así que... Mire usted, un tema que estuvo a punto de sonar hoy. Sí, estuvo a punto de sonar, estuvo a punto de sonar y sonó lo otro, pero bueno. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Palo gol es gol, y a esta altura que es mundial... Está muy bien. Romero, le quiero hacer la pregunta en la que usted solo me va a tener que... se la va a ingeniar para interpretarla y para dar la respuesta también. Sí. ¿La chica más elegante era también la chica más linda? ¿Se lo contesto el próximo programa? O contéstemelo cuando usted quiera. Perfecto. Mañana, si es que lo veo. Mañana, si es que nos vemos, el perro diablo, abducidos, viva elástico... Y asalto al parque zoológico ahí en el SAS. En el Moreno 2320. En el Moreno 2320, Sabana del Sur. Esperemos estar todos ahí. Estamos comiendo ya el día sábado. Le despedimos a usted, Romero. Bueno, a los que quieran venirse al Zaguán mañana, si no, el próximo viernes aquí en Nacional Rock. Un abrazo. Hasta luego, Romero. A toda la gente que ha participado de alguna manera u otra en este programa, no aquí en el estudio, a través de nuestra página acá, Facebook. A Tai, Ezequiel Seidenberg, de donde sacamos la traducción de Billie Jean del día de hoy. Pregúntale a Seidenberg si no lo conoce a Ellen. Sí, lo conoce. Sí, lo conocen las compañeras del colegio. Sí, bueno. Sí. Andrea Gianetti en la operación técnica. Natalia Lubarov en la misma función una hora antes. No le tenemos que pedir disculpas a nadie por haber comido los 5 minutos del próximo día, porque la música que va a sonar a continuación, después del himno, después de las noticias en la voz de Daniela Batelli y después de, o sea, más o menos dentro de 5 minutos, es una altísima selección de música bailable de todos los géneros y estilos y nacionalidades con la que usted puede disfrutar las primeras 2 horas del sábado antes de que salga, antes de que se vaya a dormir o mientras esté haciendo casi cualquier otra cosa. Leonardo Acevedo. Francisco Aquino. ¿Vio que iba a tener incontinencia verbal en el de hoy, día de hoy, después de 2 semanas sin hacer radio? ¿O tres? Bueno, gracias. Nos encontramos el próximo viernes a las 22 horas en el próximo capítulo del Principio del Fin.